Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La princesa bailarina, escrito por Rocío Cumplido González, tomado de la página encuentos.com. Este cuento va dedicado para Andrea Laura Caballero de Panamá. A ella le gusta el baile, el ballet, el karate. Así que mandamos un saludo a Andrea y a su mascota, el Pepes, el mejor amigo can. Este cuento es para ti. Hace mucho, mucho tiempo, hubo un reino. Era un reino muy, muy bello y se llamaba Armonía. En el reino de Armonía siempre sonaba la música y todos sus habitantes sabían cantar, tocar un instrumento o incluso bailar. La mejor bailarina del reino de Armonía era sin duda la princesa María. Era la muchacha más bella del reino. Todo el mundo decía que bailaba como los ángeles, y debía ser verdad, porque cada año cuando la princesa María salía a bailar en el recital de primavera, todos los súbditos del reino se quedaban embelesados contemplando su danza. Por eso, muchos empezaron a llamar a la princesa María, la princesa bailarina. Los habitantes de Armonía se esforzaban para que todo estuviera perfecto. Todo el mundo ayudaba. Hombres y mujeres de todo el reino limpiaban las calles y montaban el escenario. Mientras, los animalitos del bosque y las hadas de la sinfonía decoraban las calles con guirnaldas y flores de muchos colores. Todos estaban muy ocupados, sobre todo la princesa María, que ensayaba durante todo el día delante de su madre, la reina Rafi, para que su baile saliera lo mejor posible. A la princesa María le encantaba bailar. Era lo que más le gustaba hacer desde que aprendió a andar, por lo que estaba muy contenta de poder hacerlo delante de todo el reino. Pero no todo el reino estaba feliz con el próximo recital de primavera. A las afueras del reino vivía la malvada Coco. Y lo que más odiaba aquella señora era la música. Por eso nunca iba a los recitales del reino. La noche antes del recital, la malvada Coco hizo un hechizo para que la música no volviera a sonar en todo el reino de Armonía. Así que cuando sus habitantes despertaron, no podían cantar, no podían tocar instrumentos y, sobre todo, no podían bailar. La princesa María llamó a todas sus amigas de la sinfonía para encontrar una solución. Después de un largo rato sin decir nada, a una de las amigas se le ocurrió una idea. «¡La flor trompetera, princesa! ¡La flor trompetera romperá el hechizo de la bruja!», dijo la amiga Fa, moviendo arriba y abajo sus alas de color amarillo. «Es una gran idea, Fa», dijeron el resto de las hadas de la sinfonía a la vez. Ellas le explicaron a la princesa María que en la pradera musical crecía la flor trompetera, una flor mágica que rompería el hechizo de la malvada Coco. Ese mismo día, la princesa María y su amiga Fa fueron a la pradera musical en busca de la flor mágica, pero cuando llegaron, se dieron cuenta de algo. No sabían cómo era la flor trompetera, y la pradera musical estaba llena de flores de distintas formas y colores. ¿Cómo encontrarían la flor verdadera? Fa le dijo a la princesa María que buscara una flor diferente, que no estuviera repetida. Buscaron y buscaron durante un buen rato, pero no la encontraban. Cuando de repente, algo llamó la atención de la princesa María. Una pequeña florecita al pie de un árbol que parecía brillar por sí sola. Era la flor más linda del mundo y no había otra igual. Habían encontrado la flor trompetera. La princesa María llamó a Fa. Cuando ésta se acercó y vio la flor, se alegró tanto que le salieron chispitas de las mejillas. Con mucho cuidado, Fa cogió una bolsita que tenía guardada en el bolsillo de su falda. La bolsita contenía polvos de hadas. Cuando Fa se acercó, le echó encima a la flor trompetera. Esta empezó a emitir una hermosa melodía. La melodía se extendió rápidamente por todo el reino de Armonía, rompiendo así aquel malvado hechizo de la malvada Coco. Por fin, todos podían cantar y los instrumentos volvían a sonar. Para que no volviera a hacer daño, Coco fue desterrada y nunca se volvió a ver por el reino de Armonía. Esa misma noche, como estaba previsto, se celebró el recital de primavera. La princesa María bailó mejor que nunca. Cuando terminó, todos los súbditos la aplaudieron diciendo con alegría y entusiasmo: ¡Viva la princesa bailarina! ¡Sí, viva! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Escrito por Rocío Cumplido González. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como Cuentos Infantiles, -AE. O puedes apoyar el proyecto desde $1 visitando la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!